Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barros presenta Noticias de la Educación. Un espacio para comunicar y pensar sobre nuestra vocación por formar a formadores. Noticias de la Educación, una oportunidad para reflexionar sobre el rol y la misión de los docentes, las vivencias de todos los estudiantes. Noticias de la Educación, un tiempo para comprender y expresar nuestra pasión por enseñar y seguir aprendiendo. Noticias de la Educación, un ámbito para conocer, criticar, debatir y aportar todo sobre lo que pasa en nuestras aulas. Noticias de la Educación, todos los sábados de 8 a 9 por Radio Nacional 102.5. Muy buenos días. Bienvenido a un sábado más con Noticias de la Educación. Les recuerdo que este es un programa del Departamento de Orientación al Alumno del Instituto Albino Sánchez Barros. Conmigo está Rodrigo Torres, quien es el productor de este programa, y a mi lado se encuentra el rector Norberto Carrizo. Hoy estamos también festejando, aparte de las notas diarias comunes que siempre hacemos, hemos inaugurado el edificio. Después tendremos una nota con el rector de nuestra institución. Y bueno, estamos en nuevo edificio, está. Después hablaremos de eso. ¿Cómo le va, rector? Rector Norberto Carrizo, de la... De la EPEC número 2. EPEC número 1. El general Juan Facundo Quiroga, en primer término agradecerle la invitación. Gracias. Y recordarle que hace poco, indudablemente, estábamos festejando el 1 de mayo, el Día del Trabajador. El Día del Trabajador. Y la educación técnica articula educación y trabajo. Y trabajo. Sí. Nació con esa idea. Nació con esa idea de impulsar el país hacia la parte industrial. Exactamente. Sí, fue algo. Y usted me estaba comentando, señor rector, ¿cumplen cuántos años van a cumplir? 95 años cumplimos. 95 años. 10 de agosto de 1907 se creaba la Escuela Técnica. Bien. Un decreto del entonces presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen. Y usted me apuntaba recién. Que el vicepresidente era Pelagio Baltasar Luna, un riojano, y que el ministro de Educación en ese momento era José Salinas, nacido en Olta. Olta, importante dato para la historia de la escuela. Para tenerlo ahí presente. Y son riojanos. Son riojanos y realmente la verdad que fue una iniciativa muy, muy, muy particular. Esto de formar a los técnicos, los jóvenes para el mundo del trabajo, me parece que fue fundamental y nos marcó a nosotros como escuela técnica. Sí. Todos estos años formando miles y miles de técnicos, pero que fundamentalmente se acogieron, diríamos así, al nuevo mercado laboral y están trabajando, eso es lo más importante. Sí. Ustedes siguen teniendo todavía las dos tecnicaturas. Maestro mayor de obra. Correcto. Y técnico electromecánico. Técnico electromecánico. Mis dos hermanos son técnico electromecánico. Técnico electromecánico tiene ahora mucha salida laboral, quizás el técnico electromecánico que el maestro mayor de obra. Está bien. Hace unos poquitos días, Enot, una fábrica instalada en Parque Industrial, nos solicitaba 21 técnicos electromecánicos. ¿21? Bueno. Un montón. Y el año pasado Agua La Rioja, de maestros mayores de obra, nos tomó cinco maestros mayores de obra. Ah, qué bien. Y el sindicato de Luz y Fuerza también, que está trabajando muy bien, en el sentido que dice que ellos no permiten mano de obra de otra provincia, teniendo primero de acá. Y bien. Hace poquito también está dictando un curso a los hijos de afiliados del sindicato, para que estén preparados para poder dar respuesta a las demandas que están creciendo. Qué bien. Del Luis Fuerza, ¿no? Así que me parece una buena iniciativa también del sindicato. No, aparte ustedes tienen, sí, del sindicato sí, pero a mí siempre me llama la atención todas las iniciativas que ustedes tienen. Tienen una radio, nos compiten. Una nos radio. Compiten, que es muy escuchada por los alumnos. Sí, le decía que hace poquito ya egresaron algunos chicos y por ahí, nuestro ideal era que sigan ingeniería, pero siguieron licenciatura en comunicación y está bien porque no deja de ser algo que a ellos les guste, estudiar lo que a ellos les guste, técnico electromecánico y ahora licenciatura en ciencia de la comunicación. Así nos parece bueno. Eso fue en los frutos de la radio escolar, que fue un proyecto de un señor Mantovani. Sí, es un chico de Mantovani, sí. No es Mantovani, no me sale en este momento el apellido, pero trabajando con la profesora Portale pudieron llevar adelante Bon Giovanni. Fue el que falleció, ¿no? El que falleció en un accidente automovilístico. Lamentablemente, muy joven. Fue el autor, junto a la profesora Portale, una profesora de tecnología de nuestra institución. Y bueno, todavía continúan trabajando en forma a pulmón, como se dice, ¿no? A pulmón, no tienen sueldo, sino es todo colaborativo y deseo de llevar adelante las acciones de la radio. Lo mismo que los chicos, ¿no? Ajá. Pero no son chicos de nuestra escuela únicamente, son chicos de la EP1, de otras escuelas, del Colegio 2. Sí, está integrado el plantel de los chicos que hoy integran la radio. Está integrado por otras escuelas de nuestro medio, ¿no? Qué lindo, qué bueno, eso no sabíamos, está bien. Y las capacitaciones que han recibido se fueron siempre del ISER, de acá, de profesionales, de nuestro medio, también de la radio, también la radio nacional, también ha colaborado con nosotros, ¿no? Claro, sí. Mire usted, qué interesante. Y transmiten todo el día, ¿no? Transmiten todo el día. Y también tenemos la cooperativa escolar también. ¿Cómo es eso de la cooperativa? La cooperativa escolar también, porque fundamentalmente el trabajo en equipo también es una de las metas de nuestra institución, de nuestros jóvenes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que sepan trabajar en equipo, porque en el campo de la industria se está trabajando en equipo. Sí. ¿Me entiendes? Ya no se toman decisiones unitarias. Exactamente, ya se más horizontal. Ya no tan vertical. Aparte la complejidad también del día de hoy de las y fundamentalmente y el trabajo autónomo. Fundamentalmente el trabajo autónomo, entendíamos que ya los grifos en el gobierno provincial, en el cargo público ya se han cerrado hace mucho tiempo. Sí. Entonces deseamos enseñar a nuestros jóvenes que sean emprendedores, que generen su propia empresa, y esto en la cooperativa, y usted sabe que es así, ¿no? Sí, es sin actividad de lucro. Y un trabajo en equipo. Bien, todo. Para uno y uno para todos. ¿Y qué están produciendo en este momento? Y ellos trabajan en, ¿cómo se llama? Por ejemplo, hacen rectificación de cilindro de moto. Compraron una rectificadora de cilindro de moto. Bien. Entre otras. Bueno, tener otras ese actividades. Dato, ¿no? Acá en el moto. Claro, claro. Porque vuelvo a repetirle que es una estrategia de contención, tanto la radio como la cooperativa. Bien. Son estrategias de retención de nuestros alumnos para que estén en la escuela, para que permanezcan en la escuela y dentro de los 6 años previstos para un título técnico lo terminen en tiempo y forma. Bien, ¿y siguen con el doble turno ustedes? Con el doble turno, todo eso que los talleres, siempre la teoría y la práctica, incentivando en estos tiempos, después de la ley federal, porque la ley federal nos vino a devaluar el título técnico, esto no le quepa la menor duda, hemos sufrido en carne propia, es más, con presupuesto también. Con presupuesto y fundamentalmente el perfil, ellos se había propuesto hacer desaparecer a la educación técnica, no entendemos todavía hasta ahora por qué digamos motivo. Que en los años 90 el perfil de persona que se buscaba era comercial, hay que vender. Y dice que salía más barato importar hay que vender. Que iba, ahora hemos cambiado el perfil. Y la realidad estaba indicando otra que realmente hacían falta técnico y por suerte con el acompañamiento del ministro, entonces ministro de Educación, Daniel Filmu, es un especialista en educación-trabajo, y con la firma del doctor Kirchner, a quien indudablemente tenemos que agradecer, ha cambiado la historia, hay como un renacer de las escuelas técnicas. Además con un apoyo económico muy muy fuerte, a través del plan de mejora nosotros nos hemos equipado y yo diría que tenemos la última tecnología de punta. Muy bien. Tornos computarizados, fresadoras computarizadas para los chicos de electromecánica. Para que aprendan a usar. Para que aprendan y para que realmente cuando se presenten en el campo de la industria ya sepan cómo manejar. Estén a la altura en sus competencias, sean las adecuadas para un buen rendimiento, diríamos así, en el trabajo ¿no? Formal. Pero como no dejen de usar los tornos a manuales. Bueno, es como el tema de las computadoras o de las calculadoras. Primero el aprendizaje manual saber multiplicar, dividir y recién vamos a la calculadora y después a la computadora. No, está bien. Nosotros seguimos con el dibujo tradicional. No, está bien. Seguimos con el dibujo tradicional, pero también a su vez el dibujo asistido por computadora. No, está bien. Claro. La práctica es fundamental. Sí. Para nosotros la práctica, por suerte, esta nueva ley de educación técnica, la 26.058, nos permite incrementar la práctica de nuestros jóvenes, ¿no? Siempre la escuela técnica se va a definir, una escuela técnica es una escuela que articula educación y trabajo y que articula también práctica y teoría. Y teoría, me parece perfecto. Y siguen teniendo la cancha de fútbol también. Tenemos el campo de deporte. Habremos jugado. Sí, no, eso no sé. La idea es, como se llama, hacer un buen campo de deporte también para que nuestros chicos también, nuestros alumnos también practiquen este tipo de hobby para ellos, ¿no es cierto? Porque estamos sacando pocos atletas en las escuelas. Eso yo me estoy dando cuenta. De un plantel de 1000 alumnos, solo 10 alumnos practican atletismo y es preocupante. Es preocupante. Le paso la palabra a Rodrigo. Sí, Rodrigo. ¿Qué tal? Hola, profesor, ¿cómo le va, Rodrigo? Norberto, bueno, gusto tenerlo este sábado tempranito acá en los estudios de Radio Nacional, en Noticias de la Educación. Hace rato que veníamos charlando con la producción, con el profesor Folledo sobre, bueno, la posibilidad de charlar con el referente de esta escuela tradicional, digamos un símbolo de la educación en la provincia, y sobre todo cuando uno empieza a hablar a enumerar escuelas en la capital, es imposible, digamos, soslayar, no acordarse de la EPET número 2 o la, como le decimos todo, la industrial. La industrial. La escuela industrial. La índole, dicen los chicos. Sí, a donde generalmente hay muchas cuestiones que la caracterizan, y la idea es poder charlar en la tarde de hoy sobre, bueno, todos esos íconos, esas cuestiones simbólicas que nos remiten a la escuela industrial. Por ejemplo, ¿qué escuela de varones? Que es la escuela de los varones, ¿no? O que es la escuela de la cual después egresan alumnos que después estudian ingeniería o arquitectura. Correcto. Es más, yo les cuento, tuve la posibilidad de hacer algunos estudios sobre la demanda de carreras de nivel superior por parte de los alumnos que egresan del nivel medio, y la mayoría de sus egresados efectivamente estudian, muchos van o a la UNLAR o a la UTN, sí, o a universidades que están en otros lugares, pero puntualmente focalizados en carreras técnicas. Y después también que hay muchos, me imagino usted conocerá, muchos egresados que han ocupado lugares importantes, sobre todo a nivel institucional en nuestra provincia, ya que está con Folledo, somos parientes también, tenemos un intendente pariente que es egresado de la industria, que es Nicolás Albarracín. Cuculín, que le dicen Cuculín. Amado, diputado provincial, amado. Titi Bossetti, ministro de Infraestructura, maestro mayor de obra de nuestra escuela. Así que bueno, tendrá mucho para contarnos, una escuela con mucha historia. Y lo otro que quería aportar, que me quedé ahí, estaba con ganas de meterme, dale. Era este paradigma de los 90 que cambia hoy con otra visión, y que era un paradigma focalizado en el tercer sector de la economía, que es el de los servicios, ¿no? Eso de alguna manera explica, digamos, el libreto con el que se diseñaron muchas de las políticas de esa década, que afectó y que directamente apuntaba a hacer desaparecer la industria y también a quienes formaban a la mano de obra capacitada, digamos, y con niveles diferentes, digamos, de capacitación, pero para el sector industrial, que es el segundo nivel de la economía, que es el más dador de trabajo también, y con más trabajo más formalizado, trabajo más en blanco, porque si nos ponemos a pensar el sector de los servicios, por ejemplo, la venta de teléfonos celulares dio trabajo, pero hay menos trabajo formal o en blanco que en el sector industrial, que es un trabajo con mayor estabilidad, incluso hasta con mejor rentabilidad para el mismo trabajador, que estuvimos en esta semana del Día del Trabajador. Así que bueno, una institución señera y con una enorme importancia para este nuevo proyecto de país, que tendrá sus cosas buenas, sus cosas malas, pero que entendemos un acierto volver a fortalecer esta formación técnica para muchos jóvenes que van a enfrentar un mundo por ahí dentro de pocos años en los que uno de los principales problemas va a ser encontrar trabajo, ¿no? Se habla del fin del trabajo, pero yo creo que no es así, ¿no? Me parece que no han exagerado. Por ahí. Hay autores que nos hablan del fin del trabajo, pero a mí me parece que es exagerado. La realidad nos indica otra cosa. Por ejemplo, le comentaba recién de que la fábrica Enot nos pidió 21 técnicos electromecánicos, que hemos recibido hace poquito de la firma Peugeot un vehículo, como comentábamos recién, un vehículo para la práctica de nuestros jóvenes. La idea es acrecentar las ofertas formativas de nuestra institución, ofrecer un técnico electrónico y un técnico mecánico de automotor. Para eso, para ese fin, hemos recibido esta donación para armarlo y desarmarlo. No es un auto que no va a circular por las calles de nuestra ciudad, sino directamente práctica, pero no tan solo de nuestros jóvenes, sino también de escuelas técnicas de del interior, Chamical, Chilecito, que tienen electromecánica. Trabajamos en red para que vengan los profesores y también vengan los alumnos para practicar en esto, porque yo diría que en los vehículos el 80% es electrónica. Ya no es la mecánica tradicional, ¿no? Entonces, uno abre ahora los capos de los autos y ya no encuentra nada, tiene que abrir otra tapita. Por ahí así diríamos, efectivo de hacer la práctica en una estanciera, por ejemplo. Ya no. Pero de alguna manera, bueno, apunta también a la nueva industria, a los nuevos componentes, el nuevo auto y la posibilidad de que por ahí un egresado de su institución pueda trabajar en una automotriz que no las tenemos en La Rioja, pero por ahí o en su propio taller o en una automotriz en otra provincia. Con la tecnología de punta, estamos practicando con un vehículo con tecnología de punta. Exactamente. Por eso yo le hablaba también que a través del plan de mejora institucional teníamos torno computarizado, fresadora computarizada. Entonces los chicos pueden dar respuesta ahora al requerimiento del parque industrial, pero durante muchos años, del año 65 hasta hace poquito, en el 2003, cuando empezamos nosotros a recibir el 2006, mejor dicho, cuando empezamos a recibir nosotros a través del plan de mejora institucional equipamiento nuevo, las escuelas técnicas no tuvieron el aporte de máquinas y herramientas, o sea que nos manteníamos con máquinas y herramientas de muchos años de atrás. Bien, bueno, los invito a una pausa musical, en un ratito estamos volviendo con más noticias de la educación. Estamos en esta mañana de sábado hasta la hora 9 en Radio Nacional 102.5, Noticias de la Educación, el programa del Instituto Superior de Formación Docente Albino Sánchez Barros. Yo te quería querer y con tu indiferencia me robaste el alma y así me agotaste toda la paciencia. Alguna que otra vez estuvimos muy cerca, pero en el fondo vi que aunque te diera todo no valía la pena. Yo te quería querer, y lo arruinaste todo. Esos momentos lindos que tú y yo vivimos los tiraste al lodo. Yo te quería querer y llegar hasta el fondo. Te di mi corazón y nunca te importó, por eso ya ni modo. Yo te quería querer, pero tú me engañaste y me dejaste solo, muy solo. Yo te quería querer. Te regalaba el alma y no te interesaba, me tiraste al lodo, mi cielo. Intenté morena, siempre luché por ti y te entregué mi amor de mil y una manera. Yo te quería querer, pero así son las cosas. Al fin yo comprendí que no eres para mí, aunque te mande rosa. Yo te quería querer y lo arruinaste todo. esos momentos lindos que tú y yo vivimos los tiraste al lodo. Yo te quería querer y llegar hasta el fondo. Te di mi corazón y nunca te importó, por eso ya ni modo. Ya no pasa nada, caramba. Yo te quería querer, yo te quería querer. Yo te quería querer, pero no me dejaste ni con la mirada, mi vida. Yo te quería querer, yo te quería querer. No te importó el amor que yo te regalé, no te importaba nada. Y volvemos con Noticias de la Educación, un programa del Instituto Albino Sánchez Barros, que es producido por el Departamento de Orientación al Alumno, con el licenciado Rodrigo Torres, la licenciada Silvia Oyola, el licenciado Romero, el profesor Hernán Brizuela, la profesora Cecilia Agüero de Luigi, que son todos los que organizan todo esto, y a mí que me ponen a hablar acá un montón de cosas, Carlos Folledo. Bueno, pero acá seguimos con el profesor, con el rector Norberto Carrizo. Y bueno, ya a mí hay algo que siempre me ha gustado de la escuela industrial, es este tema de las pasantías. O sea, es una apreciación mía. Yo creo que el que puede llegar a tener una pasantía, por más de todas las cargas negativas que puede tener, ese chico o ese futuro ya trabajador, ciudadano, tiene un punto extra. Y ese punto extra es la experiencia de estar en una fábrica, que a veces es muy importante porque la fábrica tiene hasta... Hoy en día tiene hasta una cultura propia, desde los horarios, las comidas, los turnos rotativos, las cosas que se practican entre ellos. O sea, es un mundo totalmente distinto al que uno está acostumbrado, y bueno, y eso es bueno que tengan los alumnos. El tema de la pasantía, nuestras instituciones tienen mucha experiencia en el tema. Hace muchos años que lo estamos haciendo con fundamentalmente con Parque Industrial, con la fábrica instalada en Parque Industrial, Arisco, Colortex, en fin, yo creo que lo hicimos con la mayoría o con la totalidad de las fábricas instaladas. Bien, bien. Con esta fábrica de juguete Antex Andina. Antex, sí. Que ahora nos ha pedido también 4 o 5 chicos para que queden trabajando. Muy bien, bien. Porque es la idea de que una vez que los chicos demuestren sus competencias, bueno, las fábricas se muestran interesadas también en aquellos chicos, porque no todos quieren trabajar, ¿eh? Algunos quieren seguir estudiando, también me parece muy importante. Me parece perfecto. Nosotros también los incentivamos. En la escuela técnica preparan, es propedéutica también a la universidad. Claro. Y en ese sentido lo preparamos como una salida inmediata al mundo del trabajo, con una salida propedéutica a la universidad y fundamentalmente formarlo para la vida. Bien, exactamente. Formarlo para la vida, porque no se trata tan solo de formar un buen técnico, sino un buen técnico, pero una mejor persona, que por ahí va las problemáticas sociales que tenemos en nuestra comunidad, ¿no? Exactamente. Porque seamos sinceros, el tema de la formación, y me gustaría hacer hincapié en este tema, la formación técnica está garantizada en la escuela técnica, pero lo que está en discusión y no es fácil es el tema de la formación humanística de nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque hemos entendido los docentes que ya la formación humanística también este tema de los respetos de los valores que se habla tanto hoy en día, que también estaba únicamente era para la familia, que era la hacedora de los jóvenes como personas. Ya hemos entendido que también la escuela tiene que formar personas, no tan solo buenos técnicos, sino también formar personas. Hemos entendido los directivos y también entendieron los docentes. Bien, ¿no? Y eso es importante, porque la problemática es muy fuerte en el tema de la droga, en el tema de... Es muy dura, se nos está volviendo una realidad muy pesada, sí. Y en la escuela está presente, no hay por qué ya ocultar, esto está presente. Está presente, está la violencia. Está la violencia. Claro. O sea, tenemos toda esa problemática que es social y obviamente las escuelas reproducen lo que es la sociedad. No, y son temas que no son fáciles, ¿eh? No. Como el tema de la educación sexual integral, hablar con los chicos se requiere de un profesor capacitado. Capacitado, exactamente. Lo mismo que el matrimonio igualitario, algunos temas muy que están muy en hoy. No es fácil para los docentes, bueno, pero aparte que ahí también yo doy una infidencia, no hemos sido preparados para eso. Se nos está dando las capacitaciones en los institutos como para empezar a hablar de esos temas. Cuando a uno le pregunte, lo que recurre es a su propia experiencia. Uno no ha leído esas cosas o no se ha hecho. Ahora están haciendo ya cursos. Lo que pasa es que somos docentes del siglo XX con alumnos del siglo XXI. Y ahí me parece que está. Ahí me parece que está el problemita que tenemos que resolver, ¿no? ¿Se ve? Sí. Se va a ir resolviendo de a poco, sí. Yo creo eso. Porque tengamos en cuenta que la dinámica educacional o el sistema educativo nos vamos jubilando nosotros y van entrando los nuevos profesores. Y al entrar esos nuevos profesores vienen ya con las nuevas ideas. O sea, tarde o temprano ya no. Pero no hay una capacitación profunda, eso es lo que le quiero decir yo. Hay nuevas teorías, usted sabe que hay muchas teorías de aprendizaje, la teoría de la complejidad, y hay mucho, las inteligencias múltiples, la neurociencia, hay muchos docentes que todavía no la conocen. No, porque. Bueno, el mismo término competencia se está confundiendo, de alguna manera se está trabajando en competencia, pero por ahí hay errores en cuanto a qué es lo que es competencia. Se confunden con las actitudinales. Exactamente. Y durante muchos años nos estuvieron diciendo, usted tienen que hacer las diagramaciones de las clases con los contenidos, con las actitudinales y las competencias. Y ahora nos piden todo competencia y es claro, como que hay que capacitarse. Yo diría, yo no sé, sin un año sabático tomarse todo el sistema educativo y ponerse al día con todo este tema, porque los códigos de los chicos no son los mismos que la cultura juvenil también es otro tema que tenemos que actualizarnos, ¿no? Por ejemplo, me preocupa a mí, no desayunan. No. El 20% de los chicos, o el 80% no desayuna. Es un problema de familiar también, ¿no? Es un problema, sí. Y llama la atención, este dato no lo conocía yo, que llegan sin desayunar. Sí, llegan sin desayunar. Llegan sin desayunar. Cuando sabemos la que es la una de las meriendas, o de los platos más fuertes, claro, a la mañana. Se levanta uno sin nada. No dicen muchas gracias, no saludan, no dicen buen día. Esas cosas. Ni gracias. Que nos cuesta un poco, ¿no? Sí. La presencia personal de los alumnos, nosotros tenemos el reglamento que no les permitimos el cabello largo, por cuestiones de seguridad. De seguridad en el taller. Yo me acuerdo que. En el taller, las bufandas para invierno, por ejemplo, es peligrosísima. Los anillos. La máquina, los anillos. Los anillos, varios accidentes con anillos. Sí, se pueden enganchar en las máquinas. Y que son también parte de la cultura del trabajo, ¿no? Porque los anillos también en una fábrica están prohibidos. Pues algunos papás nos llaman la atención cuando dicen que el chico tiene que limpiar el taller. ¿Por qué tiene que limpiar el taller? Nosotros pensamos que cuando tenga, como hablábamos de un trabajo autónomo, va a tener que limpiar su propio taller, lo va a tener que tener en condición. Entonces hay que crearle hábito. El hábito. Sí, pensaba en estos nuevos retos y hay planteos que se hacen hoy, por ejemplo, de los alumnos a sus docentes o situaciones que no se vivían décadas atrás sobre su vida personal, sobre lo que viene de su familia. ¿Pasa a menudo esto en la escuela? Sí, están, cuando más en los cursos superiores, no es lo mismo ya, los chicos necesitan respuesta verdadera. Le vuelvo a repetir, matrimonio igualitario, yo tuve la oportunidad de conversarlo y hay algunos chicos que están a favor y hay otros que están en contra. Sí. Y nuestro modelo mental no es ese, no va a costar a los docentes, pero es un hecho y que hay que hablarlo y dejar que los chicos, en definitiva, pero hablar, es como el tema de la minería, informarle a los chicos y que luego ellos decidan. Sí, poder. Lo mismo pasa con el matrimonio igualitario, lo mismo con la educación sexual integral. Muchos docentes no están de acuerdo, es una ley. Y los papás tampoco no están de acuerdo, ¿eh? Sí. Pero sin embargo, es una ley y yo creo que hay que implementarla, pero hay que estar capacitado. Hace poquito invitamos a un sacerdote que fue nuestro mejor alumno de la Puente, de la costa, ¿no? Riojana. Y lo trató a este tema de la educación sexual integral, pero desde el amor. y de los científicos también, porque estaba, tenía una preparación bastante sólida. Seguro, ellos de la institución a la que, de la que provienen, tienen toda una visión. Y los chicos aceptaron esa postura. Bien. Bien, bien. Hablando del tema de cómo se llama, nosotros tenemos este San Cayetano, que es un patrono de la escuela, hacemos también actividades, por ejemplo el día de San Cayetano festejamos, hacemos este muy, todo muy vinculado con el tema del trabajo, veo, con el, sí, con el tema del trabajo. Y rector, sí. Yo decía que si hay uno de los símbolos que caracterizaban, o por lo menos la historia, la tradición de la escuela industrial, era que era escuela de varones. ¿Esto ha cambiado dentro de unos años? ¿Hay cada vez más mujeres que deciden estudiar carreras técnicas? Sí, correcto. Y por ahí nos llama la atención, porque no tan solo es de la parte de construcciones, maestro mayor de obra, que siguen para arquitectura. Ya sí, arquitectura. Hace muchos años. Yo estoy en la escuela hace 36 años. Estoy. Ah, bueno. Más 6 años de alumno. De alumno. Y hace 16 años que estoy como director. Bien. Entonces, sí vi que en nuestra época solo había una chica, 5 chicas. Hoy estamos hablando de 60 chicas más. Y siguen electromecánica también, no tan solo maestro mayor. En las dos. Sí, ahí. Sí, sí. Y una chica que el año pasado era la mejor alumna, le ofrecieron casualmente, en la pasantía, le ofrecieron que si se podía quedar en la empresa, porque la vieron muchas con muchas competencias y actitudes. Y ella no, ella aceptó, a pesar de que estaba necesitando trabajar, aceptó seguir estudiando ingeniería. Ah, bien, perfecto. Son las elecciones que usted claro. dice. Está perfecto, sí. Bien. Y lo otro que le quería preguntar es la expectativa con la que muchas veces un papá o los mismos jóvenes deciden estudiar en una carrera, en una escuela como la EPED número 2, que es la por ahí la de no necesariamente estudiar en el nivel terciario o universitario, sino directamente salir al mundo del trabajo. Y es esta formación que ofrecen ustedes. ¿Usted conoce realmente sobre la inserción, las posibilidades de inserción laboral hoy de un maestro mayor de obra y de un técnico electromecánico en nuestra realidad o en el interior provincial? En nuestra capital sigue siendo una realidad el trabajo. Hablar de trabajo en la escuela técnica es una realidad, como le decía yo. Hemos tenido en realidad todos los años, apenas no terminan de estudiar los chicos y ya están algunas empresas pidiendo técnicos electromecánicos. Lo que nosotros por ahí no incentivamos tanto en ese sentido, preferimos que terminen. Se prefiere que terminen de estudiar y recién puedan insertarse al mundo laboral, ¿no? Porque ustedes saben que los chicos se entusiasman con un sueldo de 3.000 pesos, entonces hay riesgo. Eso nos pasa en las pasantías también. Sí, es un riesgo que hay que correr. Pero eso me da pie para hablar del Instituto de Formación Profesional que tienen ustedes, donde ofrecen capacitaciones laborales en albañilería, instalaciones sanitarias, gas, carpintería y otras. Bueno, esto realmente nace a partir de la ley, también de la ley de educación técnica, la 26.058, que permite que escuelas de nivel medio técnica puedan implementar programas de formación profesional. Y sí. Nosotros hemos sido capacitados en el Ministerio de Empleo de la Nación y no hemos obtenido un registro. Que es el 021-0054. Y que nos permite, como se llama, dictar cursos de formación, capacitación laboral, o sea, operario. Y es importante porque hay una franja muy grande y a mí me preocupa, que son los chicos que de alguna manera entre 17, 18, 19 años, 20 años, sí, que son los que no tienen trabajo y están saliendo a delinquir, ¿no? Sí. Es una realidad, ustedes saben, yo leía el diario el sábado, siete jóvenes en banda prácticamente, y es preocupante. Entonces nosotros le estamos ofreciendo a estos jóvenes que están desocupados a llegarse hasta nuestra escuela para hacer para que reciban un curso de formación profesional, que son de 6 meses a un año, son periodos cortos, pero les va a ayudar a salir de esta pobreza, ¿no? Y de tener un proyecto de vida futuro, porque por ahí va el tema. Yo creo también. Nosotros tenemos un lema, fíjese, en la escuela que quiero hoy más que nunca, como estamos en el Día del Trabajador en esta semana, dice: sin trabajo, sin educación no hay trabajo. Bien. Sin trabajo no hay salario, y sin salario no hay dignidad. Bien. El trabajo dignifica dignifica al hombre. A lo cual yo le agregaría que uno, a lo mejor no es una profesión en el corte universitario, pero es tan digno como los demás, porque, por ejemplo, instalaciones de gas. Claro, hacen falta en las casas, y no únicamente instalarlo, hace falta después el mantenimiento. Las instalaciones sanitarias también en las casas hacen falta, y el mantenimiento, o sea, es constante el trabajo de eso, así que es algo digno. Bueno, lo invito a otro bloque, bueno, querido rector, y ahora volvemos, nos vamos a un momento de pausa. Lo que siento por ti hace poco empezó, y es algo hermoso, encantadoramente caprichoso. Me pongo a tu merced cuando estás junto a mí. Si me llamas estoy, a cualquier lado voy. Si necesitas que te haga una visita, solicita que te vaya a buscar, a buscar. Lo que siento por ti te lo voy a decir, aunque no estaba fácil, es algo que creo mereces oír. Lo que siento por ti suena dentro de mí. Yo te amo, corazón, me muero por decírtelo. Lo que siento por ti, yo jamás lo sentí, nunca en mi vida, la cual antes de ti estaba perdida, sin lugar donde ir, más adentro de mí. Dame tu corazón, voy a tratarlo bien, de vez en cuando, me voy sin avisar, no es para tanto. No te asustes, mi amor, vuelvo hoy. Lo que siento por ti te lo voy a decir, aunque no es tan fácil, es algo que creo mereces oír. Lo que siento por ti suena dentro de mí. Yo te amo, corazón. Muy bien, estamos en la mañana del sábado 5 de mayo en el programa Noticias de la Educación, un programa del Instituto de Formación Docente Albino Sánchez Barro, a cargo del Departamento de Orientación al Alumno. Y seguimos charlando con el rector Norberto Carrizo de la FASMUSA Industrial. Y hay dos cositas que a mí me gustaría que nos comentara. Yo sé que ustedes tienen una muy buena biblioteca técnica, de larga data ya, teniendo en cuenta que la escuela va a cumplir unos 25 años este año, vamos para los 100, o sea que, ¿qué me puede contar esa biblioteca, que debe ser la única en la provincia? Sí, una biblioteca técnica popular. Técnica popular, bien. Sí, tiene más de 10.000 libros técnicos, tiene. Bien, es fantástico. Es una biblioteca que tiene muchos años en nuestra institución, y los jóvenes indudablemente, fundamentalmente consultan la parte técnica, ¿no? Claro. Están los manuales de cómo se arman las máquinas, se desarman las máquinas, todo eso. Los de cálculo de estructura, los de estática, los de construcciones. Perfecto. Estamos, que siguen estamos, siendo buenos los de hace años. Sí, bueno, es como volviendo al tema de cómo se llama, de que decíamos de no dejar primero saber calcular, saber dividir, multiplicar, claro, las operaciones básicas, y recién ir a la computadora. Bien. Con los libros nos pasaría lo mismo. Primero un buen libro, un buen y libro, luego recién a internet bajar los libros electrónicos. Electrónicos, ¿no? Claro. Lo tenemos también ya implementado ahí, pero insistimos también con la lectura. En el libro. Y de ahí nace también otro proyecto, que es el Rincón de Lectura, que usted lo va a ver ahí también. Sí. Que es un proyecto de la Fundación Leer. Y entonces nosotros nos hemos adherido a ese proyecto y tenemos un Rincón de Lectura que está trabaja, digamos, en forma paralela a la biblioteca. En el Rincón de Lectura es más áulico. Bien. Porque la profesora, que es la coordinadora, lleva su libro al aula y lo hace leer a los chicos en el aula, ¿no? Bien, ¿y cómo andan los chicos ahí? Y andan bien, pero cada vez lee menos, seamos sinceros. Está bien. Mucho internet. Mucho, bueno. Y con los problemitas de, ¿no?, que tiene el internet, de que por ahí los chicos no saben distinguir y buscar bien la información. Claro, es lo que información que apuntar ahora, criterios de búsqueda, claro, los hipertextos, esto que usted... Otra cosa que hacen también, hacen la bajada de lo que nosotros les pedimos y nos leen, y por ahí lo presentan así, tienen su estrategia también ellos. Para darse los alumnos. Pero nos damos cuenta. Nos damos cuenta, los docentes nos damos cuenta cuando nos presentaron un trabajo directamente bajado de alguna página. Sí, el famoso Rincón del Vago, ¿entendés? Ese está... Ah, está bien. El famoso... Rodrigo. Sí, creo que una de las claves es... en realidad la información está en internet. Hoy pasa por cómo cada individuo, cada sujeto en la educación puede transformar esa educación en una herramienta que lo transforme a sí mismo. Prácticamente de muchas disciplinas uno puede encontrar. Después, otro de los problemas es la fiabilidad de esa información, sí, hasta dónde es confiable, o por claro, ejemplo, tiene rigor científico, claro, o metodológica en su obtención. Claro. Pero una vez que la tenemos y es tan fácil de obtener en todos los niveles educativos, entiendo que una de las claves es cómo nosotros somos capaces de transformarla en procesos grupales o individuales. Bien. Para que a partir de esa transformación se produzca, bueno, ese real aprendizaje o construcción del conocimiento dentro de las instituciones, ¿no? Usted sabe que hablando del tema de investigación, todo, nosotros hemos podido, es novedoso y ha sido muy importante para nosotros. Nosotros de alguna manera dependemos de lo curricular del INET, el Instituto Nacional de Educación Técnica, y antes se llamaba el CONE, Consejo Nacional de Educación Técnica. En el nuevo diseño curricular, nosotros como instituciones nos hemos reunido todas las escuelas técnicas de acá de la provincia y hemos hecho nuestro propio diseño curricular. Ah, perfecto, no sabíamos. Sí, eso. Fue novedoso. Mire, por eso decía que hemos podido implementar un espacio dentro de la educación media, metodología de la investigación. Metodología de la investigación, los chicos no saben investigar. Entonces nosotros hemos creado un espacio dentro de la educación media, en tercero o cuarto año, no recuerdo bien, pero la metodología de la investigación, para que los chicos puedan de ahí aprender a investigar. Algún método científico, todo este tema, es novedoso, y esto lo hicimos en función de nuestra experiencia como docente. Como, ¿no?, docente, bien. Como docente. Ah, porque aparte de que ya está disponible la información, lo que decía, acotaba Rodrigo, que está bueno, lo que uno tiene que tener son criterios de cómo seleccionar y cómo buscar. Nos permitieron ahí donde está la metodología, los contenidos mínimos, nos permitieron elegir los contenidos mínimos, y fue bastante, una experiencia bastante importante. Participamos todos los directivos de las escuelas técnicas, como decía también, y el aporte de los docentes con mayor experiencia en la educación técnica, ¿no? Uy, qué bien, está bien. Y esto salió aprobado. Nosotros, en nuestro caso, en las escuelas técnicas tenemos aprobado ya todo el plan de estudio, desde primero a sexto año. Las escuelas secundarias comunes tienen desde primero a segundo año, están trabajando. Sí, recién están haciendo la transformación. Exactamente. El año pasado fue el primer año de la MESO, que se la llama, y ahora está el segundo año. Exactamente. Nosotros ya lo tenemos hasta sexto año. Hasta sexto. Pero claro, nosotros empezaron antes también. Empezamos antes porque, bueno, primero estuvo la ley de educación provincial, la ley de educación nacional técnica, y recién la ley de educación nacional. La educación técnica sirvió mucho de base para la nueva implementación de la ley de educación nacional, ¿no? Profesor, acá también yo veo que usted tiene el plan FINES. Plan FINES, perfecto. Eso es algo ahí. Algo que hemos, nosotros habíamos... Me suena en algún lado. Claro, finalización de estudios secundarios. Bien. Finalización de estudios secundarios. Nosotros habíamos visto que implementaron en las escuelas secundarias común un plan FINE, una finalización de estudios secundarios, y hemos pedido, porque hay muchos chicos, y en este sentido tengo que ser sincero, históricamente en la escuela técnica solo se recibe el 50% de los alumnos que ingresan. Ah, bien. Ahora, con la ley federal se ha incrementado eso porque ha devaluado la formación del técnico y por ahí los chicos lo estaban visualizando este tema. Se ha incrementado el 60% de nuestros alumnos. Se recibe, ¿no? se recibe y el 40% queda en el camino. Pero ha analizado estos temas, ha analizado esta punta. Hay algo que es fundamental. Hay poco hábito de estudio en nuestros jóvenes. Sí. Hay poca predisposición al esfuerzo intelectual. Bien. Al esfuerzo físico. Una escuela secundaria común le demanda al joven 3.000 horas de estudio. Una escuela técnica le demanda 6.000 horas de estudio. Tiene que estar en doble turno. Están 7 horas diarias en la escuela. Claro. Entonces eso le demanda mucho esfuerzo físico. Y la materia en los cursos superiores demanda mucho esfuerzo intelectual. Hay que estar predispuesto me acuerdo. Al conocimiento. Cálculo son materias bastante de tecnología dura, ¿no? Sí. Y de inteligencia dura también. Y los chicos tienen poco hábito para el estudio. Ahí la familia tiene que estar presente. Tiene que estar presente. Yo digo, mis padres tuvieron apenas un estudio primario. Pero a la hora de estudiar, ellos estaban al lado nuestro, sí, controlándonos, que como se llama. Es lo que pedimos nosotros. No le pedimos que le enseñen cálculo de estructura, sino que los controlen. Que estén al lado de sus hijos, ¿no es cierto? Acompañándolo, como guiándolo, para que sepa que están estudiando. Que revisen sus carpetas. Claro. Que controlen sus carpetas. Que les hagan hacer las tareas. Que les hagan hacer las tareas, las láminas. Las láminas, todo eso, que es un trabajo. Entonces, pero el fracaso escolar es fuerte. El fracaso escolar es fuerte y fundamentalmente hay un gran ausentismo de los alumnos. Un gran ausentismo de los alumnos, un gran ausentismo de los docentes también. Está bien. Y impacta mucho también la familia. La familia, el ámbito de la familia. La familia que ya no es la familia ya tradicional, hablar, que tradicional papá, hablando, la mamá, sino que, o el papá presente. O la mamá presente. Y a veces, la abuelita también. A veces la que está últimamente en las casas, abuelita, según los estudios, son los abuelos. Sí, y si están los abuelos están para mal criar. Pero están presentes en la escuela también. En la escuela están presentes también. Los abuelos también están presentes, preocupados. Preocupados por lo que les pasa. Claro, porque está pasando. Entonces, pero yo creo que esto se va a revertir. Vuelvo a repetir el tema de ponerse al lado de los alumnos, de contemplar sus problemáticas, que a veces son fuertes y se notan en la escuela. Esa empatía que tenemos que tener los docentes, pienso que puede hacer el cambio necesario. La relación docente alumno tiene que cambiar. Está hay bien. Que comprender más a los alumnos a partir de sus problemáticas, que no es fácil, pero no, que hay que entenderla. Porque yo digo, si no tenemos alumnos, ¿para qué estamos en la escuela? No tenemos trabajo nosotros. No tenemos trabajo también. Una última pregunta, Norberto, el rector, sí, Carrizo. Sí. Vamos. ¿Qué son las tutorías dentro de la institución? Bueno, el INET también. El INET es un proyecto del INET. Nosotros tenemos 33 docentes, tutores. 33 docentes. 33 docentes. Es bastante eso. Bastante, bastante, bastante. Esto se implementó desde el año pasado, con muy buenos resultados. Ah, mire usted, ¿qué es? El tutor es un guía del alumno. Ajá. Es un guía del alumno que analiza su problemática, que esta puede ser pedagógica o puede ser otro tipo de problema, de los alumnos que están en riesgo social, en riesgo pedagógico, los alumnos que el tutor puede visualizar que está consumiendo droga, que tiene algunos problemitas de aprendizaje, y ahí está presente el tutor para ayudarlo, para guiarlo. Ah, con un acompañamiento completo. Con acompañamiento. A mí me llama la atención, he visto tutores de nuestra institución inscribiendo a los alumnos en el periodo de examen, apoyándolo en el estudio, en materia matemática, lengua, formación ética, historia. Es fundamental, fundamental. Ese apoyo ahí para... O sea que es un aporte integral, ¿no? Y está bueno, además, por supuesto, ellos hablan con los chicos. Nosotros tenemos una unidad de orientación escolar, tenemos un gabinete, hay un psicólogo, hay un psicopedagogo, sí, y hay una licenciada en trabajo social, donde también analizamos la problemática pedagógica de nuestros alumnos, ¿no? Bien. ¿Qué hacemos cuando un alumno, es importante, qué hacemos cuando un alumno está posiblemente esté consumiendo droga, por ejemplo? Que a veces algún docente puede llegar a visualizar. El joven, hacemos un acta de acuerdo con la familia, un acta de acuerdo, donde el joven tiene que estar bajo tratamiento especial, diríamos así. Sí. La idea es que no esté fuera del sistema educativo, porque sería más complejo. Se vuelve más complicado. En claro. Para él se siente como rechazado. Pero también necesitamos que si está dentro del sistema educativo, esté con tratamiento. Bien. Y de esa forma nosotros firmamos un acta de acuerdo con los papás y ya hacemos un apoyo desde la unidad de orientación escolar. Y bueno, hasta ahora, por lo menos en algunos casos, no son tanto, los chicos han sido superados y terminaron sus estudios, y eso es lo más importante. Muy bien. Que han logrado terminar sus estudios, ¿no? Un título técnico que ayude. Porque los ayude para proyectar un futuro de vida. Un proyecto de vida. Un rato. Sí, claro, sí, eso es importante. Fundamental. Bueno, rector Norberto Carrizo, nos estamos despidiendo. Ha sido muy agradable mañana haberlo escuchado a usted. Bueno. Y que siga así con todos estos proyectos, porque bueno, usted es una de las... ¿Cuántos alumnos tiene en este momento la escuela? Más de 900 alumnos. Sí, en tres turnos. En tres turnos. ¿Y de docentes, ciento y pico de docentes? 200 y pico. 200 y pico de alumnos, sí, o sea que son una de las instituciones más grandes que hay en la provincia. Sí, en la parte técnica, sí. ¿La parte? Y con nueva, como decía, por ahí para los papás. Y por ahí el joven me preguntó acerca el joven va a primer año, indudablemente porque el papá conoce acerca de la escuela y porque sabe que... Que puede tener una orientación tener un de trabajo. Sí, que, sí. Y el joven, o es afín con lo que él está haciendo también. El joven entiende este tema. Y después, yo noto que, como se llama, que ellos tienen más afinidad con la práctica, sí, con los talleres, que con la teoría. Con las teorías, pero bueno, ahí está. Sí, sí. Ahí está el resto de la escuela. Se prende más en la práctica. Y ahí es un trabajo colaborativo. Ahí se ayuda. Y ahí se forman las mejores relaciones. En el aula, quizá un poquito más complejo. El sistema educativo es un sistema complejo. Es un sistema complejo, sí. Si no tenga problema en una escuela, no se me está... No está mintiendo. Correcto. Bueno, muchas gracias, rector. Bueno, ya sabe, este espacio de esta radio queda a su disposición. Venga cuando quiere, ya es uno más de la casa. Vamos a traer algunos alumnos también, sería encantado que vengan. Que nos vengan a hablar sobre la biblioteca técnica, de la radio, de las pasantías, del auto ese que arman y desarman. Sí, que todavía están ahí porque hay que capacitar. Hay tecnología que por ahí algunos docentes también tienen. Tienen que capacitarse también. Eso de que hacen los arreglos para las motos también. Sí, está bueno. Que vengan y nos charlen acá, estamos abiertos. Aparte es una iniciativa para mí muy querida. Yo tengo a mis dos hermanos, a mis primos que han estado ahí, así que ahora también la idea también es crear un museo de la escuela. Un museo, bien. Está bueno, tenemos mucho. Ahí lo ayudo yo como historia. Ponemos nuestro granito. Ese aporte que hizo usted con respecto al tema de estos funcionarios nacionales, ahí ayudamos. Ciudadano, fue importante para la historia de nuestra escuela. ¿No? Exactamente. Bueno, ahí ayudamos. Así que venga y pida nomás, no hay problema. La primera escuela técnica fue la ingeniero Otto Krause. En Buenos Aires. Esa fue la primera escuela técnica. Otto Krause fue un ingeniero que diseñó Puerto Madero, toda esta parte. Uno de ellos, sí. Su inicio, ¿no? Porque ahora. 1880 para adelante estamos hablando. Hablar de Puerto Madero ahora es otra cosa. Era un puerto en ese momento. Era un puerto. Comercial. Muchas gracias, rector. Que tenga un buen día. Gracias por invitarme. No, está bien. Nos vamos a una pausa. me sentí así. Te extraño. Porque sí, me extraño. Y es mi mayor bienestar. Te extraño. Y no se puede aguantar. Te extraño. Voy a escribir y cantar que te extraño con emoción y ansiedad. Te extraño. Aunque te rías de mí, por eso extraño un beso. Eso es esa debilidad que te extraño desde el momento en que te vas. Te extraño cada minuto cuando no estás. De verdad te extraño y no se puede aguantar. Te extraño. Voy a escribir y cantar que te extraño con emoción y ansiedad. Te extraño. Te extraño y no engaño, amaño mi conducta. Mi alma se disgusta, insulto sin querer. Querer aquí tenerte, creo que es evidente. Añorando de repente tu forma de sostenerme. Si mis andares son feos, o así los veo, tú hacías que lo sintiera con recreo. Lo más bonito de este mundo entero. ¿Entero? No, no me encuentro entero. Si en enero ya me cuesta de vestirme, irme rápido a buscarte, poniendo de mi parte. No solo versos, intención, tentación de oscurecer nuestra sesión de amanecer. Si útil, hoy ya no me encuentro, bajeza por momentos, inventos que no sirven. Reírme de mí mismo, ya suena diferente, aguardiente no hace efecto. Mi gestus lo merezco, siempre te estoy oponiendo. No lo puedo evitar, te extraño. Con cada respiración, te extraño. No se me da bien esperar, te extraño. En mi salud y mi enfermedad, te extraño. Voy a escribir y cantar que te extraño con emoción y ansiedad. Te extraño. Aunque te rías de mí, por eso extraño un beso. Bueno, recordemos, hemos llegado a la última parte de Noticias de la Educación en el programa del Instituto Albino Sánchez Barro, y acá tenemos una primicia, una entrevista antes de la inauguración con nuestro rector, Alejandro Navarro Santana. Claro, recordemos que el jueves pasado se realizó finalmente la inauguración. De inauguración del nuevo edificio del Instituto Albino Sánchez Barros. Y les voy recordando, bueno, que en este sábado no hemos hablado de la inauguración más que esta nota previa, pero que el sábado que viene ya tenemos el compilado de entrevistas con toda la gente que estuvo participando de esta inauguración. Exactamente. Y la vamos a pasar. Vamos a tener los discursos, las notas y también en un Facebook que estamos armando con la licenciada Oyola. Bien. Que vamos a subir algunas fotos también de lo perfecto. Que ha sido este acto realizado el pasado jueves 3, ¿sí? Con la inauguración del edificio. Vamos a escuchar lo que nos decía el rector Navarro Santana sobre, bueno, cómo se preparaban ellos para este acto realizado el jueves pasado, donde quedó inaugurado nuestro edificio, el edificio del Instituto Sánchez Barro. ¿Lo escuchamos? Adelante. Bueno, nos anunciaron que vendría el ministro de la Nación, Alberto Scilioni, con su equipo. Pienso que viene la nueva directora del INFOT también. Y viene presentación, digamos, de la Presidencia de la Nación. Bien. ¿Cómo está previsto el programa de actos? ¿Cómo se van a suceder los hechos según lo programado? Bueno, está previsto para las 18 horas, donde se va a recepcionar a las autoridades nacionales y provinciales, conjuntamente con ceremonial del Ministerio de Educación de la provincia. Se va a hacer corte de cinta del ingreso sobre Facundo Quiroga. De ese van a descubrir las placas, donde queda, plasmado y la constancia de que se inaugura este edificio. Y después se lo va a recorrer al edificio con la autoridad de la Nación y de la provincia, para posteriormente trasladarnos al anfiteatro, donde ahí se harán las presentaciones y los discursos formales del acto de inauguración. Bien, ¿va a haber algún pedido, alguna presentación formal al ministro Cileoni y al ministro Flores en esta ocasión, aprovechando su presencia aquí en la casa? Y sí, siempre, aunque por lo general ellos traen sorpresa cuando hay un acto de esta naturaleza, que no sabemos cuál es, pero nosotros teníamos previsto hacer un pedido al ministro Cileoni sobre que nos habilite la sala de proyección, de que el anfiteatro tenga una proyección para cine, que es lo que nos hace falta en esta zona, ¿no?, de la ciudad. Es una zona grande, tiene muchos habitantes y un poco desconcentraría el centro. Y al ministro Devido, nos preocupa mucho el tema de la seguridad, lo cual le vamos a pedir un subsidio para ver si concretamos la colocación de la reja perimetral del edificio, porque, tiene mucho vidrio, la mayoría de las paredes, el 70% del edificio, ¿cierto?, las paredes son de vidrio y es vulnerable, ¿cierto?, al ser vidrio es vulnerable, y corremos riesgo. Hasta ahora no hemos tenido problemas, pero queremos hacer la prevención con tiempo. ¿La posibilidad de ampliar el actual edificio, se habló, se va a hablar? Bueno, sí, está previsto. Bueno, esto decía el rector en una síntesis de la nota que hicimos previo a, recordamos, a la inauguración del edificio, que fue el acto fue el pasado jueves. También va a haber un pedido sobre la posibilidad de incorporar equipos de aire acondicionado al anfiteatro, este enorme anfiteatro que tiene el edificio tanto del Instituto Sánchez Barro como del Instituto Tobar García, porque sabemos de las altas temperaturas en nuestra ciudad, la más caliente del país, así que se hacen imprescindibles estos equipos. Y para dimensionar el tema del anfiteatro, son 250 butacas. Inmenso. Sí, es inmenso. Personas bien, bien cómodas, sentadas con equipo de audio con y la posibilidad de, por ejemplo, realizar proyecciones en ese lugar. Así que contentos en una semana importante. Y el próximo sábado, ahí sí ya vamos a tener todas las alternativas de lo que fue el acto de inauguración de nuestro edificio. Estamos conmovidos todavía. Sí, señor. Bien, hemos llegado al final de Noticias de la Educación, Rodrigo. Sí, le agradecemos la presencia al rector Norberto Carrizo, rector del EPET número 2, que nos estuvo visitando en la mañana de este sábado, también a José Carrizo, que estuvo en la edición y puesta al aire de nuestro programa, a Gabriel Miranda, director de Radio Nacional, a todo el personal de Radio Nacional por permitirnos llegar a los hogares de todos sus oyentes, y también al equipo del Departamento de Orientación al Alumno del Instituto Sánchez Barros, también por el trabajo y la posibilidad de que este programa pueda salir al aire. Sí, bueno, muchas gracias, hasta luego. Hemos compartido Noticias de la Educación. El programa del Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barros. Volveremos a encontrarnos el próximo sábado, de 8 a 9, a través de Radio Nacional 102.5, la radio pública. Escríbanos a vocesdelaeducacion@gmail.com. Thank you.